en una noche de verano. Que besaba en el balcón. En una noche de verano. Me robaste el corazón. Te tomé por la cintura. La pasión me lo cogió. Bajo la luz de la luna. Me robaste el corazón. Una noche de verano, solitario en mi balcón, yo veo pasar el tiempo y tu voz que dice adiós. Mal momento en los palacios, te guardé en mi corazón. La balada